correo de la cripta. proyectoterror@yahoo.es. Esta noche visita la cripta de Proyecto Terror un joven realizador cántabro. Viene a presentarnos un largometraje documental ambientado en la escena, cierto tipo de escena, aquí en Cantabria. Vamos a darle la bienvenida a Johnny Gliss. Muy buenas noches. Muy buenas. Johnny Gliss, que bueno, vamos a aclararlo. Anteriormente conocido como Johnny González, pero que bueno, ha sido renovarse o morir, ¿no, Johnny? Sí, no, entre que, no sé, en los últimos mes y medio, pues cada vez que buscaba algo, pues me he encontrado que sí, el campeón del mundo de boxeo, Johnny González, y además suele escribir J-O-H, ¿no? Y yo lo escribía J-H y nada, y todo el mundo ahora J-H y tal, y yo digo, joder, el primer ministro de no sé dónde también, lo mismo. Al final, en 5 minutos me encontré a 7 personas, obviamente famosas, ¿eh? No como yo, que ya lo escribo así, y que dice, coño, pues Johnny, el diminutivo de González, que es Gliss y tal, pues muchas veces lo he usado para cosas de redes sociales y tal, que no quieres poner el apellido completo. He dicho, bueno, pues como ahora estoy rodando casi todo en otro idioma, pues venga, le meto otra E, que queda molón y... Johnny Gliss. Johnny Gliss. Es que el mundo es demasiado pequeño para tantos Johnny González. Hay que diferenciarse. Sí, por eso es en plan de, bueno, Johnny Gliss habrá uno haciendo mierda, pero bueno, pero es uno. O sea, está guay. Bueno, pues Johnny nos visita, como os comentaba, para hablarnos de su largometraje documental titulado Norte. No es el primer trabajo detrás de la cámara de Johnny, luego hablaremos un poco de tu bagaje cinematográfico, pero para comenzar vamos a centrarnos en este trabajo documental que has realizado sobre la escena más cañera, ¿no?, de Cantabria, porque la hay, sí. Existe. Sí, está ahí bastante escondida y cada vez más, pero la hay, y además fantástica. ¿Cuándo se puso en marcha toda la maquinaria? ¿Cuándo decides abordar este tema? Hace como 7 años, una cosa así, porque yo estaba trabajando con una productora, con ellos como técnico de sonido y tal, y se me ocurrió lo de hacer un documental sobre la vida de los músicos, así del rollo underground, pero no solo aquí en Cantabria, era cuando estaba en Madrid, y comenzamos de hecho a rodar algunas cosillas, a prepararlo, y como a los 2-3 meses más o menos, pues decidí darlo por cancelado porque estaba habiendo muy poco interés por parte de la productora en cuestión. Y como era algo que le tenía bastante cariño, pues dije, mira, prefiero guardarlo en un cajón y ya lo retomaré algún día, no sé. Y de casualidad, cuando el productor de Kini, Joaquín Fernández Campuzano, abrió su webcine hace ya casi 3 años, Cantabrian Street Metal, eso, recogiendo a todas esas bandas y tal, dije, coño, ahora o nunca. Y le llamé y tal, le hablé un poquito del proyecto, se lo propuse y nada, a la semana y media estábamos rodando más o menos. Así que un cambio, joder, a mejor no, a fantástico. Me imagino que hay muchas horas detrás de este documental, ¿no? Mucho coche, mucha carretera, ir, total, venir y hablar con mucha gente. Unos 10 meses más o menos fue de rodaje. 10-11 meses más o menos. Una amplia documentación sobre la escena del metal extremo en Cantabria, que repetimos que existe. Y supongo que también por parte de los entrevistados ha habido buena acogida, ¿no? Quizás se hayan sorprendido un poco por esta iniciativa, porque es novedosa. Ha sido brutal. O sea, para la gente, por un lado, molaba mucho eso, lo de que llegues y gente que no te conoce de nada, pues te digan, vente al local de ensayo o vente con nosotros a que estamos grabando el disco, que suele ser algo... A mí eso me chocó al principio, porque yo, por ejemplo, yo tocando con mi banda y tal, para mí el local de ensayo es sagrado. Ahí no viene ni mi padre, ¿vale? Es un momento de intimidad muy grande y no, nos recibieron con los brazos abiertos en todos lados. Y además, muy chulo, porque yo de muchas bandas era muy fan, pero no los conocía personalmente. Gente como Mordor y todos estos, que pues, son grupos que llevas escuchando que existen desde los 14 años, pero nunca habías tenido la oportunidad y, joder, llegas y muy bien. Y todo el mundo nos lo puso muy fácil, invitándonos música y tal, fotos, muy bien. Digamos que si, al ser tú también músico, haber tocado en bandas, quizá te ha sido más fácil meterte en los zapatos, ¿no? En la situación pues de todos estos músicos que sí, ocupan claro. la escena del metal extremo en Cantabria. Y has estado, digamos, grabando, ofreciendo tu punto de vista desde el exterior, pero bueno, de alguna manera también desde dentro, ¿no? Viendo un poco cómo está el tema. Yo lo que he intentado es, bueno, en ningún momento el documental es a modo de preguntas-respuestas o entrevistas. Yo llegaba y creo que hice todo el documental con tres preguntas. Que yo llegaba, la soltaba en mitad del local o donde estuviéramos y era el grupo charlando. Yo he intentado meterme lo menos posible, ¿no? Me gustaba mucho más la idea de hacerlo de ese modo. Como si fueses una especie de testigo, ¿no? Totalmente. Ahí. O sea, yo he sido un voyeur absoluto en la película. Lo que pasa es que, claro, esas tres preguntas, pues lo que dices tú, pues también me ha tocado vivirlas a mí. Uh-huh. En plan de que te llamen de un sitio para ir a tocar. Ah, vale, pues estupendo, pues mira, o sea, vamos a cobrar esto por la gasolina y tal. Y dicen, pensábamos que venías gratis. O sea, soy de Torrelavega y me estás llamando de Madrid. ¿Sabes? ¿Me pago yo la gasolina? Pues claro, a cuenta de saber eso, pues ya sabes un poco también por dónde va. Claro, que esa problemática es algo general a la escena musical, sí, de cualquier índole. Por eso te decía, ahora a micro cerrado, que en realidad sí que, como toda película, necesita unos personajes, un escenario. Pues hemos elegido a los grupos de metal extremo y aquí Cantabria, pero en realidad estoy seguro que hago esta misma peli sobre la salsa venezolana y estoy seguro que todo no, pero a lo mejor la mitad de lo que me cuentan va a ser exactamente lo mismo. ¿Qué grupos han intervenido? A ver, así de memoria. Pues te los puedo decir porque como es metal extremo, en Cantabria son muy pocos. Pues han estado, mira, Caronte, Mordor, Crystal Moors, Gathering Darkness, Ender Noise, Wraith y Briarg, Mística, Pandemia y Cortex. Creo que no me dejo a ninguno por ahí, siempre lo dejo mil perdones. Y también Oscar de Noche de Rock. Uh-huh. También ha estado publicando por ahí. Ajá. ¿Todos son grupos veteranos o hay sabia nueva? Los únicos nuevos que estaban eran Pandemia. Los únicos. Luego el grupo que menos años lleva tocando, 15 años. Oh. O Mordor, que... Mordor, joder, ellos saben desde cuándo llevan. Caronte la semana pasada han hecho su 20 aniversario. O sea, es gente ya que les preguntaba si... Bueno, yo he aprendido una barbaridad. Hablaban con total conocimiento de causa, claro. Totalmente. Además mola porque hay momentos en que era tal conocimiento de causa que era directamente cabreo. Y claro, eso para la cámara es fantástico. Me he montado un drama aquí yo, qué coño. Pues ahora que comentas estas cosas, a ver si te viene a la mente alguna anécdota durante el rodaje de todos estos, ¿cuántos meses has dicho? Pues como 10. Seguro que ha habido anécdotas. Joder, perdón. Estamos en horario nocturno, no hay problema. Entonces, fantástico. Pues desde que fuimos el primer día que entrevistábamos a un grupo y nada más llegar aquí en Santander y su local se había incendiado. Y justo estaban a una semana de entrar a grabar un disco y claro, verse de repente en la calle. Uh-huh. Daban a los dos días daban un concierto y no tenían dónde ensayar y bueno, está grabado todo. Es decir, cuando llegamos allí, cuando estaban hablando por teléfono, diciendo al casero, oye, que se ha prendido fuego esto, porque le habían prendido fuego el local de al lado y cosas así. Uh-huh. A otra, bueno, no anécdotas, sino situación. Sí me hizo mucha ilusión estar en el principio y en el final de la grabación del disco de Caronte, que es, bueno, ha sido desde siempre mi grupo favorito y poder grabarlo, pues, joder, es un puntazo enorme. Y luego, en realidad, bueno, con esto que dice que es horario nocturno, pues lo contamos. Que ha sido muy raro porque llegabas a muchos sitios, pasó más de un sitio que te llamaba una banda, oye, que al final vamos a tocar hoy aquí, quería sacar alguna imagen de algún directo y tal, y yo, venga, vale, perfecto. Pero claro, llegabas y lo que pensabas que iba a ser una entrevista muy seria, al final era una fiesta demasiado exagerada. Claro, yo no sé cuántas veces llamé al productor diciendo, mira, aquí ya los niveles de cerveza son muy altos, ¿qué hago? ¿Sigo grabando o qué hago? O sea, no... Bueno. Pero bueno, anécdota ya te digo, hay muchísimas. Hicimos un vídeo de tomas falsas y de momentos así sí. extraños que no los hemos incluido en el DVD, puede estar tranquilo las bandas. Pero ahí está grabado, Pero ahí está y algún día lo subiremos a YouTube y nos quedaremos sin amigos y sin cosas. Y tal. En definitiva es el mundo del rock and roll, que también abarca el metal extremo y esas cosas pasan. Exactamente, el metal extremo, ponemos la pose, vamos de malotes. Bueno, acabamos de tener una psicofonía con desprendimiento de parte de la pared de aquí, de la cripta. Pero porque hablamos de black metal, claro, si esto obviamente fuera sobre el pop no pasaría nada. Claro, ¿no? Claro, así es. Bueno, si dejamos el cadáver, el trozo este que ha caído, no sabemos si es animal, mineral, humano. En definitiva, Norte, documental, ¿ha sido presentado ya? No. ¿La gente, vas a hacer una presentación oficial no, con alfombra roja y todas esas cosas? ¿O no, directamente la gente que quiera verlo que se lo compre? Exactamente. No, sí, vamos a ver, se nos ha preguntado porque en realidad hemos terminado de rodarlo hace casi 2 años. Miento, de montarlo incluso. Hace, no llega a los 2 años, pero casi. Y sí, se nos ha preguntado mucho, tal, oye, que esto sale, se presenta. Y claro, es a todo el mundo le tienes que decir lo mismo. Esto es una peli que hemos hecho en total entre 2 personas. 2 personas con nuestros trabajos, con nuestras historias, y que al final no le puedes dedicar tanto tiempo como quisieras, como a la hora de acelerarlo. Y sí se hizo un preestreno del primer montaje en Corrales, cuando fue la fiesta de presentación del disco que habíamos visto en el documental como grababa en Caronte, y fue la única vez que se ha podido ver en público antes de ahora la salida del DVD, que ha salido hace 2 semanas. Uh-huh. Y de momento no nos planteamos presentarlo porque, por un lado, por falta de tiempo, de cara a presentarlo sí nos gustaría que fuese algo un poco bien presentado, sí. No lo típico pillar cualquier filmoteca y decir, vale, a ver, vamos aquí. Que está muy bien, pero para este caso, como hemos estado tanto tiempo queriendo sacarlo y tal, pues luego nos íbamos a arrepentir de que no fuese algo un poquito más grande, por decirlo de algún modo. Y por otro lado, porque a nivel comercial es un suicidio para nosotros presentarlo. Al menos aquí, en Madrid, en Bilbao, en Barcelona, ahí sí, algo sí montaremos seguro. Porque hay mucha más demanda de lo que hay en ese documental. Pero, por ejemplo, esto aquí, algo sobre músicos y más sobre este tipo de música, el que lo quiera ver aquí es que directamente se lo va a comprar. Y una vez se lo haya comprado, pues luego vamos, qué sé yo, pillamos el cacique para presentarlo y nos presentamos ahí el productor y yo. ¿Qué? Si no... ¿Quién es? Además, hablas de eso, sois 2 personas involucradas, una eres tú, obviamente, y la otra... Joaquín Fernández Campuzano, también conocido como Kini, que es el cantante de Mordor y de Caronte, y es el responsable del webcine Cantabria Stream Metal, que es el que ha producido ahora toda la edición del DVD, junto a Deadship. Y eso. De momento, bueno, además estamos contentos porque al DVD se está respondiendo muy, muy, muy bien. Creo que no las hemos acabado todavía, pero creo que se están acabando las copias en 2 semanas. Bueno, o sea, señal. Muy bien, estamos súper contentos con la respuesta de la gente, tanto aquí como fuera de Cantabria. Así que no, de momento vamos a intentar eso, a aprovecharlo un poco, y si se hace alguna presentación aquí, sí nos gustaría, pero que fuera con parte de algo más, que fuese por parte de algún programa, de algo, alguna charla informativa, que se fuese a dar sobre música, algo, pero no directamente esta noche se proyecta en Norte, tal sitio. Que formase parte de algo, ¿no? Esa presentación. Sí, porque... De algún evento relacionado con exactamente, este tema. Porque fuera de la gente que sí le gusta este tema... Y con perdón de la expresión, tal y como dice alguien en la película, es que a la gente le importa 3 cojones. Uh-huh. O sea que no... Has nombrado un par de webs, repítelas porque a través de ellas se puede adquirir el documental. Se puede y... a través de Cantabria Stream Metal. Uh-huh. Y creo que está también ahora a través de Necromance. Uh-huh. De la distribuidora Necromance. No, la otra que dije, Deadship, es una productora que es la que junto a Cantabria Stream Metal ha hecho la edición del DVD, pero de momento solo se puede adquirir o en cantabriastreammetal.com o, como digo, en Necromancer. ¿En tiendas no? No. Vale, todo a través de internet. Uh-huh. Bueno, pues Norte, es un largometraje documental. Sí. Perdón que te corte, sobre todo es que sí. Nos interesaba mucho, al menos al principio, luego ya no sé porque ha salido apenas hace 2 semanas, uh-huh. Pero al principio sí que queríamos que solo se vendiese desde Cantabria Stream Metal, porque es directamente donde la gente al entrar va a haber información de esas bandas y lo va a ver todo. Muy bien. ¿Sabes? Si era un poco en plan de, coño, pues vale, sí, quiero la peli, joder, pero te invito eso a, dentro de lo posible, que curiosees un poco de la información de lo que vas a ver. No, que desde mi punto de vista, hombre, la peli en realidad está preparada para que la vea alguien que no tiene ningún tipo de contacto con lo que es hacer música, ¿no? Pero hombre, si puedes ver un poco de qué va el palo, pues creo que es bastante más enriquecedor, claro. Perfecto. No habrá muchas bandas, pero sí que están bien avenidas aquí en Cantabria. Sí. Eso sí. Decía que es un largometraje documental. Sí. Que eso, bueno, pues para el que no esté familiarizado, pues son más de 60 minutos sí. A partir de ahí. Hombre, tampoco es El Señor de los Anillos, no creo que hayáis llegado a las 3 horas, ¿no? No. El primer montaje era 92 minutos uh-huh. y luego lo hemos reducido a 80. Muy 80 bien. Minutos. Bueno, pues una vez ya que la criatura ha salido, está andando ya por el mundo exterior. Ahora vamos a hablar un poquito de ti, Johnny, y vamos a echar un poquito la vista atrás, porque antes comentaba yo que no es tu primer trabajo detrás de la cámara. Uh-huh. ¿Qué cositas has hecho anteriormente a Norte y si alguna ya estaba relacionada con algún tipo de escena musical o te habías acercado al documental o era solo pura ficción? No, hasta ahora solo he hecho cortos de ficción. Y ya luego a la hora ya de trabajar, o sea, lo que es algo laboral al 200%, pues en el mundo del videoclip y de pequeñas promos para algunas salidas de discos como el de Luna, que rodamos aquí, Parasite, que además está por salir, que era una micro promo de ficción que grabamos como si fuese un cortometraje para presentar el disco. Pero en realidad es la primera vez que me meto en el berenjenal del documental y eso, iré a retratar música. No sé si me volverá a dar por ahí, no tengo ni idea desde hace lo tiempo. Bueno, ahora está muy reciente, igual le hay que dejar pasar un tiempo, ¿no? No, sí lo haría, pero nunca lo volvería a hacer como lo he hecho. Bueno, es el aprendizaje también. En plan de totalmente solo, nunca, ni de coña lo haría. O sea, con una vez bastó. Muy bien, me lo he pasado como un enano, te lo puedo asegurar, he aprendido mogollón, pero listo. Una vez y ya está. ¿Y a partir de aquí, próximos proyectos? Pues ahora estoy rodando un cortometraje nuevo de ficción, Le Photographe de la Mémoire, que terminamos de rodar, lo hemos hecho en dos partes, hemos estado rodando hace 2 meses y volvemos a comenzar a rodar la semana que viene, y que entre una cosa y otra nos gustaría tenerlo listo para que comenzase la distribución por festivales, para el mercado de invierno, a partir de la primera quincena de enero. Y bueno, y ya comenzando a escribir otro largometraje, pero ahora ya de ficción. Y ya que estamos en la cripta, ¿alguna vez te has acercado al terror, al fantástico? Sí. Esto, por ejemplo, lo que he dicho hace un ratín, lo de Parasite, sí, o sea, cine paranoia, totalmente. No, sí, pero el terror es un género que me gusta muchísimo, pero que le tengo muchísimo respeto. Le tengo muchísimo respeto porque me parece muy complicado. Es otro berenjenal. Me parece muy complejo. Es algo que me encantaría hacer, pero me parece muy complejo porque yo, por ejemplo, odio las películas de terror que tengan menos de 70 años. En serio. No, en serio. Sé como otras películas me da exactamente igual, pero a mí a día de hoy me sigue dando muchísimo más terror y sigo disfrutando muchísimo más con el gabinete del doctor Caligari que con, qué sé yo, con Paranormal Activity. Por poner un ejemplo, no digo que sea mala, ni muchísimo menos, pero eso como me gusta... Eres más clásico. Para el terror sí, para otras cosas no. Pero para el terror sí, porque eso me lo inculcó mi madre. A mi madre le encantaban las películas clásicas de todo, bueno, sobre todo la etapa del expresionismo alemán. Le encantaba, mi madre era una fanática de Murnau, uh-huh. y es un género que sí, me encantaría poder hacer, pero va a faltar dos cosas: uno, el día que haya presupuesto para hacer una buena película de terror, y dos, el día que me venga lo suficiente la inspiración como para decir, vamos a rodar esto y no me voy a reír yo mismo. Pero tal, junto a la comedia me parece lo más complicado. Comedia sí que no creo que haga en mi vida. También es difícil, es otro berenjenal también, ¿no? Hacer reír es difícil, yo siempre lo he pensado. Mi dios de la comedia es Cantinflas, para que te hagas una idea, quiero decir, o sea, para mí es la única comedia que acepto. Soy el peor espectador de comedia que te puedes imaginar. Cuando estoy ahora estoy colaborando con Oscar de Noche de Rock, haciendo las reseñas de las películas que hacen en su cineclub, y cada vez que sale una comedia, pues Te chirrían los dientes. No, con perdón, él se descojona de mí porque él sabe de esto y claro, yo me quedo en plan delante de mí. Oscar, ponle otra tarea a Johnny Cleese, ¿eh? Me han hecho comentar Zoolander hace 2 semanas, ¿vale? O sea, todavía me duele. Lo sé, lo sé. No, pero lo del terror es algo que me ha encantado siempre, de verdad. Y sí me gustaría poder hacerlo alguna vez. Bueno, pues de momento Johnny Cleese tiene por ahí rulando su documental Norte, que ya podéis adquirir, además por un módico precio. Sí, eso mira, eso me ha gustado mucho, eso ha sido una decisión del productor. Me ha gustado mucho, claro, al principio cuando me dijo tal, 5 euros, dije, hostia, oye, que han sido 2 años de mi vida esto, ¿eh? O sea, no te digo que lo vayamos a vender como si fuese una edición especial de Kubrick, pero cuidado. No, pero luego me dijo, pero es que aquí hay algo que es intentar venderle una película a alguien aquí en España. En fin, tiene tela. Pues sí. Más allá de 4 gatos. Hijo, mira, hacer lo justo para eso, para que no sea por el tema del dinero, o sea, que no lo quiere ver. ¿Sabes? Lo justo eso, para no palmar nosotros pasta, para poder, en caso de que siga yendo de bien como hasta ahora, que joder, espero que siga así, poder sacar otra edición, ¿sabes? Poder cubrirlo bien. Porque en realidad también estaba bien, porque el único presupuesto que hemos tenido para rodar era lo que gastamos en gasolina. Quiero decir, o sea, no todo, incluso el montaje, absolutamente todo lo hemos hecho aquí, en los ratos libres. Así que bueno, tampoco teníamos que recuperar ni una inversión nuestra, ni teníamos que devolver ninguna subvención, así que bueno. La inversión han sido las horas y el trabajo. Sí, sí, sí, sí, claro. No, además que bueno, tampoco tenía sentido pedir presupuesto para, ni nada para rodar esto precisamente. Así que bueno, sí, sí que me pareció bastante, una vez me lo explicó así, me pareció bastante acertado al precio. Pues nada, estáis terminando ya de vender esta primera remesa y luego lo bien que queda el sello, segunda edición, tercera edición, documental Norte. No, yo lo que me voy a hacer es una pedazo foto que la voy a utilizar de portada del Facebook para un año cuando pongamos una caja. Siempre he querido ponerlo de sold out. Sí. Ya que en los conciertos del grupo mío y tal nunca hemos podido ponerlo de sold out, pues si en esto lo conseguimos. Algún reto estúpido tendremos que hacer para conseguir vender las copias que quedan, para decir, como hizo Paco León, si se termina tanto y llegamos a tantos followers antes de la presentación de Málaga, pues algo en bolas en Twitter o algo. Algo así. Sí, bueno, pero son casos muy diferentes. Bueno, yo creo que no tendríamos... De momento vamos a animar aquí a los oyentes a que adquieran Norte, este documental de Johnny Cleese, la escena del metal extremo en Cantabria y más allá. Te damos las gracias por haber visitado los aposentos de la cripta de Proyecto Terror, Johnny. No, por Dios, o sea, mil gracias por invitarme. Te deseamos mucha suerte y bueno, ya nos irás contando, ya nos mantendrás al día respecto a esos, quién sabe, futuros proyectos que quizá un día se hagan realidad en el ámbito del terror. Cuando sea eso una realidad, no te quedará más remedio que volver. Ya os contaré, porque aunque no es terror, ya las dos cosas, el cortometraje que estamos haciendo ahora y lo del futuro, espero, largometraje este sí que tiene, de terror no sé, pero sí tienen el punto de paranoia justo como para justificar que yo levante el teléfono y te haga una llamada. Muy bien. Me hacéis un hueco por aquellos lares. Muy bien, muy bien. Hay rincón para eso en Proyecto Terror. Guay. Gracias, Johnny. A ti, un saludo. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Hoy miércoles 24 de septiembre hemos podido sintonizarnos con la poderosa luna nueva en Libra. El sol y la luna han estado conjuntos en 1,08 grados de Libra a las 8:14 de la mañana. Como todos los meses podemos hacer nuestra lista de deseos para el nuevo ciclo lunar, esta vez afín con los temas de Libra: las relaciones interpersonales, la pareja, el amor, el arte y los asuntos legales. También podemos proponernos desarrollar las cualidades de este signo, que son la dulzura, la armonía, la belleza, el equilibrio y la justicia. Escribir nuestras aspiraciones por sí solo moviliza mucha energía y nos ayuda a materializarlas. Escribirlas es mucho más poderoso que solamente pensarlas. El planeta que gobierna Libra es Venus, y ella será la patrona de esta luna nueva. Todavía en Virgo nos recuerda que para amar a otro, primero tenemos que aceptarnos, respetarnos y amarnos a nosotros mismos. Es el arquetipo de la diosa virgen, completa y plena en sí misma. Virgo nos prepara para la experiencia de Libra. Con Virgo nos trabajamos, nos refinamos, nos perfeccionamos y entonces con Libra nos abrimos para poder compartir nuestra belleza interior, nuestra paz y nuestro equilibrio con otra persona. Es un buen mes para trabajar nuestra autoestima e incrementar nuestra capacidad de dar y recibir amor. Podemos potenciar nuestro sentido de la estética visitando lugares bellos, contemplando obras de arte o escuchando música clásica. Redecoramos la casa y renovamos el armario. Si estábamos pensando en cambiar de estilo de peinado, ahora es el momento. Podemos explorar los dominios de Venus en sus múltiples dimensiones. Si nos hemos vuelto demasiado prácticos, simples y básicos, ahora un poco de sofisticación, de coqueteo y de embellecimiento puede hacernos sentir muy bien. Ser amables con nosotros mismos y con los demás es otra tarea que podemos proponernos durante esta lunación, al igual que crear paz donde había conflicto y resolver nuestros problemas de una forma menos agresiva. Libra aborrece la guerra, las discusiones, lo que agita el ambiente y lo que nos embrutece. Plutón es otra pieza clave de esta luna nueva, porque acaba de cambiar de dirección y después de 5 meses de retrogradación, al volverse otra vez directo, podemos sentir cómo todo este proceso de muerte y transformación de estructuras internas empieza a manifestar cambios profundos en nuestro mundo. Es posible que nos hayamos sentido descuartizados por dentro, despedazados en mil trozos, abducidos al Hades de nuestra propia mente, sobre todo si Plutón está en conjunción o aspectando a un planeta personal de nuestra carta natal. Estos 5 meses nos han puesto en contacto con lo que tenemos que dejar atrás y nos han abierto la puerta al renacimiento. No por nada se compara al fénix, a la eterna transmutación, al fuego que purifica el alma. Desde las tinieblas surge la luz de la conciencia radiante y triunfante. Sin resistirnos, permitimos que su poder nos eleve. Nos merecemos algo de paz durante este mes, un descanso antes de que el sol nos lleve consigo al oscuro e intenso mundo de Escorpio a partir del 23 de octubre. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglasell@gmail.com. Estás escuchando Proyecto Terror. Ha sufrido usted una pérdida muy cruel, John Russell. Ha perdido a su esposa y a su hija. La presencia en esta casa se está acercando a usted a través de esa pérdida. La presencia aquí es muy fuerte. Es la presencia de un niño. Un niño que no está en paz, que no puede descansar. La presencia está con nosotros. Bien, bien, bien. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. La voz de las tinieblas presenta Locura, escrito por Anabel Gil. La locura tiñe mis huellas dactilares, me obliga a escribir historias abstractas sin sentido que mi mente no quiere entender, pero que mi subconsciente se niega a olvidar. Leo y no me encuentro en las palabras que conjuro. No es posible que en mi mente habite un genio perturbado. Lo es en demasía y yo solo quiero encontrar la paz en el dulce soñar. Pero la locura vuelve y me hace escribir. Un ángel cae del cielo tras escupirle en el ojo al humilde Dios. Locura. No sé quién te invitó a entrar, pero por favor, déjame. Haz de la cordura mi bella esperanza. No la obligues a suicidarse sin tan siquiera dejarle escribirme una nota de despedida. Mis dedos vuelven a torturar mi pluma. La desnudan y la introducen suavemente en el bol de cristal que guarda la oscura sustancia. La locura, a su vez, se hace dueña de mis dedos y los obliga a transformar en palabras sus llantos más profundos, y vuelve a escribir. Un gusano se arrastra deliciosamente por el hueco cóncavo de lo que fue un ojo. Tiene hambre, pues ya nada queda, ni siquiera los de su especie. También se los ha comido. La locura está totalmente fuera de control y no puede dejar de decirlo. Lágrimas caen sin remedio. Recorriendo mis mejillas, bajan por mi cuello como una suave caricia que sabe a vómito. Y allí se aposentan, mojando el cuello negro de mi camisa. Quiero parar de escribir, pero la rabia se ha unido a la locura y me ha dejado atrás. Ahora son dos. Noto cómo la cordura está desapareciendo lentamente, pero ahora creo que debería hacerlo por completo. Quiero gritar y perder la compostura. Ahora deseo matar a mi conciencia, dejarme ir, vencerme. La locura no puede más. Sabe que la victoria está cerca y la ansía tenebrosamente. Vuelve a escribir. Un payaso observa, sin parpadear, la lejanía de los suspiros. Nadie ríe, nadie llora, pero él sigue muerto. El rencor, el odio y la locura. Quiero que me posean, entregarme por completo a las normas que planean pero que nunca cumplen. Quiero escuchar los gritos agónicos de mi cordura. Quiero verla sufrir. Quiero verla morir muy lentamente. Por fin me tienes. Somos uno. Te entrego mi mente. Te doy mis manos. Retuércelas fuertemente, sin compasión. Haz que lloren palabras amargas sin sentido, alimentadas por nuestro dolor. Juntos seremos fuertes y libres. Y juntos podremos mantener, por siempre jamás, la horca que asfixia la pálida lucidez. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. De modo que así es como los gusanos se introducen en mi castillo. Bueno, para ser exacto, señor... Conde von Krolok. Oh. profesor Abronsius de la Universidad de Königsberg. Esto altera toda la cuestión. He tenido ocasión de leer la obra de usted, El murciélago y sus misterios. ¿Qué? ¿De veras? Es muy notable. Debo de tener un ejemplar por ahí. Me gustaría mucho que usted me lo dedicase. Francamente, su excelencia es excesivamente amable. ¿Se han perdido ustedes? Oh, no, en realidad veníamos persiguiendo... ¿Qué venían persiguiendo? A un Teropus. Sí, veníamos persiguiendo a un Teropus. Sí que es extraño. Creía que los murciélagos se sumían en un sueño profundo durante los meses de invierno. No siempre, excelencia. Sin embargo, eso es lo que he leído en su libro. Sí, precisamente. Por lo tanto, podrá comprender el gran asombro de mi ayudante y el mío. No dábamos crédito a nuestros ojos, ¿no es cierto, Alfred? No podíamos, era como... Imagínese, como... excelencia, un quiróptero revoloteando por ahí en diciembre. Increíble. Y todavía más por lo grande que era. Enorme, ¿verdad, Alfred? Como un... Por supuesto, no es un suceso único. En mi segundo volumen, actualmente en impresión, cito varios casos análogos suministrados por reputados colegas, tales como Follner de Múnich y Otto Hafner de Praga. Es curioso. Curioso, sí, pero no por ello inexplicable. Creo que hallaríamos la causa en la necesidad meramente mecánica de combatir el sopor de la hibernación. Para restaurar la circulación con movimientos primarios, de modo que trabajen los miembros vitales sin necesidad de pensar. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Ya está con nosotros Helen the Ripper. Ella llega todas las semanas, o casi todas, a Proyecto Terror con su sección Mis Malos Queridos. Muy buenas noches, Helen. Buenas noches. Bueno, Vamos allá con esta magnífica sección que me consta, porque me lo dicen los oyentes, que tiene una gran aceptación, ¿eh? Que lo sepas. Eso me gusta, como se te diría el otro, oye, me llena de orgullo y satisfacción. Pues sí, sí, tienes muchos fans. Uy, espero que no venga ahí mi mayor fan, me secuestre y me lleve por ahí allá. No, siempre son fans con ganas de conocer tus historias y de ahí no pasan. Ya lo sé, ya lo sé. A mí también me consta, me lo dices muy a menudo. Sí, sí. Así que nada, vamos a empezar ya con esta sección. Muy bien. Hoy comenzamos y para empezar, ¿a dónde nos vamos? A Estados Unidos. Vale. Una tierra que visitamos mucho. Muy a menudo. Y vas a hablarnos de... De Charles Cullen. Uh-huh. Vamos a hablar de este personaje y la verdad que igual os suena un poco como si ya hubiéramos hablado de este personaje... Porque digamos que se dedicó en su ámbito laboral a una profesión que ha dado más de un malo querido. Estamos hablando del campo de la medicina. Ajá. Si te acuerdas, hace unas semanas estuvimos hablando del doctor Muerte, de Harold Shipman. Uh-huh. Pues en esta ocasión también vamos a hablar de un profesional sanitario que con el tiempo se convirtió en un malo querido. O sea, otro ángel de la muerte. Sí, bueno, no todos los que nos dedicamos a la sanidad, y me incluyo porque yo estoy en este campo, somos ángeles de la muerte. Tú puedes dar fe de que yo soy una bendita. Por supuestísimo, doy fe de que Helen cuida muy bien a sus pacientes. Pero bueno, en este caso nuestro amigo Charles Cullen, digamos que igual les cuidaba demasiado bien. Pero bueno, no vamos a empezar por el final, sino que como siempre empezaremos por el principio. Muy bien, pues vas a comentarnos un poco los orígenes, la historia de Cullen, que no tiene nada que ver con los de Crepúsculo, ¿eh? La verdad que es un apellido que ahora sí que suena claro. Mucho. A mí personalmente tengo que decir que los libros de Crepúsculo no me gustaron y que las películas simplemente no las he visto. Bueno, pues yo no he leído ningún libro, ya que sacamos el tema. Las pelis me las he visto todas, me han entretenido, entiendo que a los adolescentes pues les guste. Y bueno, pues eso, para puro entretenimiento. A mí ni eso, querida. Los libros, tengo el primero en casa y está ahí en el montón de pendientes. Ya veremos si algún día una servidora pues lo lee. ¿Sabes lo que me pasa a mí? ¿Qué te ocurre a ti? Que el zombie lover me lo regaló porque vio que era temática de vampiros, dijo, esto para la Helen. Sí. Me leí los tres, es más, me falta el cuarto, pero que es que ya le he dicho que ni me lo compre, vamos. Y bueno, sí, lo leí porque ya sabes tú que yo devoro los libros, pero vamos. Que no te entusiasmo. Pues no, vamos, eso, yo creo que nos edulcora mucho lo que es el tema de los vampiros. Uh-huh. Y yo me sigo quedando con el Drácula de Bram Stoker. Hombre, por supuesto, por supuesto que sí. Pero bueno, yo creo que no estamos aquí para analizar la figura de los Cullen crepusculianos. Otro día. Ahora nos quedamos con la historia de otro Cullen, que a Helen de Ripa le parece mucho más interesante. Bastante más, la verdad que sí. Así que vamos con ello. Pues nuestro protagonista nació bajo el nombre de Charles Edmund Cullen el 22 de febrero de 1960, por lo cual estamos hablando de un malo querido bastante actual. Nació en el estado de Nueva Jersey, concretamente en la ciudad de West Orange. Fue el más pequeño de 8 hermanos, y el padre de nuestro protagonista falleció cuando tan solo tenía a nuestro amigo 7 meses de vida, por lo que quedó, digamos que bastante tocado ante la falta de esa figura paterna. Y con solo 9 años intentó suicidarse con unos químicos que robó del laboratorio de la escuela. Pero también te diré que no fue el primero, que no fue el único de los intentos que tuvo nuestro protagonista de quitarse la vida, ya que lo intentó hasta un total de 20 veces. Así que ya digamos que este niño apuntaba maneras, quiero decir... Estaba claro que algo ocurría, ¿no? Las señales de alarma estaban ahí. Estamos hablando que solo tenía 9 años cuando empezó ya a querer quitarse la vida. Tiempo después, Cullen describía su infancia como miserable. Creció en un barrio de obreros, dentro de una familia bastante católica. No llegaba a ser demasiado... No eran fanáticos. No, esa es la palabra que iba a usar. No eran demasiado fanáticos, pero su madre era ama de casa, aunque tuvo luego que ganarse la vida... para intentar alimentar a su abultada prole, pero sí era un ambiente bastante católico. Pero la tragedia volvió a marcar la vida de nuestro protagonista cuando fue su madre la que falleció cuando él contaba 17 años en un accidente de tráfico y el coche que llevaba a la madre era conducido por su hermana. A raíz de la pérdida de su madre, El joven abandonó los estudios y con 18 años recién cumplidos se alistó en la Marina de los Estados Unidos. Sirvió en la sección de balística y misiles y en este tiempo Cullen llegó a obtener el rango de contramaestre de tercera clase y estaba en un equipo que operaba los misiles Poseidón. Pero poco tiempo después de ser, digamos, ascendido a este cargo, empezó a mostrar signos de problemas mentales, como por ejemplo os diré que una vez que estaba realizando su turno, vestía un uniforme de cirugía, el típico que conocemos todos, de color verde, con mascarilla y con guantes de látex, y ese equipo lo robó del equipo de la nave y digamos que empezó a mostrar ciertos signos de delirio, mostrándose como si fuera él el realmente encargado de la parte médica de la nave. Sí, sí, cuando, cuando en realidad no tenía hasta ese entonces ningún estudio de medicina. Se le trasladó a otra nave y en los años siguientes Cullen intentó suicidarse en 7 ocasiones hasta que la Marina le dio el alta por razones médicas el 30 de marzo de 1984. Aquí nuestro protagonista ya tenía 24 años de edad. 3 años más tarde, Cullen se apuntó a la Escuela de Enfermería de Mountainside, consiguiendo un trabajo en el Hospital de Nueva Jersey. Ese mismo año, contrajo matrimonio con Adrienne Taub. Tuvieron 2 hijos. Ya estaba trabajando como enfermero y fantaseaba con robar drogas del hospital para quitarse la vida. Y en una ocasión se clavó un par de tijeras en la cabeza. Estando trabajando en el mismo hospital que ya hemos hablado, el St. Barnabas, Cullen cometió su primer asesinato el 11 de junio de 1988, cuando el juez John W. Yengo ingresó en el hospital tras sufrir una reacción alérgica a un medicamento para la sangre. Charles le suministró una dosis letal de medicinas intravenosas que lo mató. En la estancia en este hospital, Charles alegó haber asesinado 11 pacientes, incluyendo un paciente con SIDA a quien le dio una sobredosis de insulina. En enero de 1992, Cullen renunció cuando las autoridades del hospital empezaron a investigar que habían adulterado bolsas de fluido intravenoso. El enfermero asesino consiguió empleo en otro hospital, en el Warren, en la localidad de Phillipsburg, en el año 1992. En este periodo, asesinó a 3 mujeres ancianas tras administrarle altas dosis de digoxina, un fármaco que se diagnostica para personas con problemas del corazón. Su última víctima dijo que un enfermero sospechoso le inyectó algo mientras dormía, pero la familia de la señora y los médicos descartaron su comentario y la mujer falleció. La esposa de Charles presentó el divorcio el 22 de enero de 1993, alegando 2 denuncias por violencia doméstica en su contra. Las denuncias sobre Cullen mostraban esa naturaleza malvada y esa propensión a la violencia, esa imagen que se tenía de él como enfermero amable con los pacientes, digamos que empezó a desmontarse precisamente con esta denuncia de la mujer. También decía la mujer que estaba empezando a tener problemas con la bebida de su marido y que abusaba de mascotas metiéndolas en bolsas de bolos y botes de basura. Charles también hacía bromas siniestras en las que ponía líquidos inflamables en bebidas de las personas e incluso hacía llamadas falsas a funerarias. Cullen obtuvo la custodia compartida de sus hijas y se mudó a un apartamento en un sótano de la avenida Shaffer, en Phillipsburg. En el año 1993, Charles quería renunciar a su trabajo como enfermero, pero como tenía que pagar la manutención de sus hijas, le forzó a seguir trabajando para poder pagarlo. En marzo de ese año, 1993, digamos que la condición mental de nuestro protagonista empeoró cuando entró sin autorización en la casa de una compañera de trabajo mientras ella y su hijo dormían. El enfermero había salido alguna vez con la mujer y cuando ella se negó a la propuesta de matrimonio que le hizo nuestro amigo, el enfermero se obsesionó. Charles empezó a seguirla al trabajo, por el pueblo, y también le hacía llamadas y dejaba mensajes de todo tipo en el contestador automático de la joven. Ella denunció a Cullen por acoso, y este fue culpado por irrumpir en propiedad privada, pasando 1 año en vigilancia, digamos que en arresto domiciliario, aunque sí se le permitía asistir a su puesto de trabajo. Al día siguiente de su arresto, Charles intentó suicidarse nuevamente y le dieron 2 meses de descanso en el trabajo y fue tratado hasta en 2 centros psiquiátricos, supuestamente por depresión. Antes de que terminara el año 1993, Charles intentó quitarse la vida en 2 ocasiones más. En agosto de ese mismo año, asesinó a una mujer de 91 años que se recuperaba de una cirugía. El enfermero entró sigilosamente en la habitación y le inyectó una dosis de digoxina cuando nadie le veía. Charles terminó su trabajo en el ya citado Hospital Warren en diciembre de ese año, 1993, pero rápidamente encontró otro puesto de trabajo en otro centro médico, concretamente en Hunterdon, en el mismo estado de Nueva Jersey, solo que en esta ocasión en la ciudad de Raritan. Se convirtió en un enfermero licenciado en Pensilvania y a principios de ese año trabajó en la unidad de cuidados intensivos y cardíacos y estuvo ahí 3 años. Dice que él, en sus declaraciones posteriores, que en los 2 primeros años no asesinó a nadie, pero los registros de ese tiempo fueron destruidos cuando Cullen fue arrestado en el 2003, ya que después confesó haber matado a 5 personas en los primeros 9 meses de 1996, administrándole altas dosis del ya citado medicamento. Meses después, Charles consiguió empleo en otro hospital, en el Morristown Memorial, pero fue despedido en agosto de 1997 por su mal desempeño laboral. Los siguientes 6 meses estuvo desempleado y no pagó la manutención de sus hijas. En octubre de ese año, Cullen apareció en el Hospital Warren para ser tratado por depresión y fue admitido en un instituto psiquiátrico, pero el tratamiento al que fue sometido no le sirvió para mejorar en absoluto. Los vecinos, cuando Charles fue detenido, dijeron que le habían visto persiguiendo gatos por los callejones por la noche, gritando y hablando solo, e incluso le veían como hacer muecas bastante infantiles a personas cuando veía que no le miraban. En febrero de 1998, Cullen fue contratado por el centro de rehabilitación Liberty Nursing, también en Pensilvania, en la ciudad de Allentown. Trabajó en la sala de los pacientes que necesitaban ventilación asistida para respirar. En el mes de mayo, el enfermero se declaró en bancarrota con deudas de más de $67,000. Fue despedido en octubre del mismo año después de ser descubierto entrando con jeringuillas al cuarto de un paciente. La víctima terminó con el brazo roto. Aparentemente no fue inyectada, aunque Cullen también fue acusado de administrar drogas a enfermos en horarios no programados. A finales de 1998, Cullen consiguió otro empleo en el Hospital Easton y el 30 de diciembre de ese año asesinó con digoxina a Otomar Schramann. Los resultados forenses demostraron que una dosis letal de este medicamento había sido administrada por vía intravenosa, pero la investigación no mostró evidencias claras y Cullen no pudo ser relacionado con este crimen. El enfermero asesino siguió buscando empleo y la falta de enfermeros a nivel nacional hacía fácil que encontrase trabajo. Si te das cuenta, casi empalmaba un trabajo con otro. Sí, es verdad. En marzo de 1999, Charles renunció al Hospital Easton por un empleo en el Lake Valley Hospital, ya que le pagaban más. Y en su estancia, el enfermero mató a un paciente e intentó liquidar a otro. Ese mismo año, el médico forense del condado en el cual estaba este hospital informó a las autoridades de las sospechas de que había un ángel de la muerte operando en el Hospital Easton. El forense llegó a esta conclusión tras examinar el cuerpo de Schramann, un paciente de 78 años que falleció tras recibir una dosis alta de la ya citada digoxina, ya que la enfermedad que padecía este paciente no requería que fuera suministrado este medicamento. Debido a que Schramann venía de un asilo, empezó una investigación interna, también cuando uno de los pacientes comentó haber visto a un enfermero con agujas cerca del ya citado Schramann. Lise quedó frustrado y Cullen se trasladó al Hospital San Luc, cerca de la ya citada localidad. En enero del 2000, Cullen volvió a intentar suicidarse. En esta ocasión, lo intentó usando una parrilla de carbón con la que esperaba ahogarse con los propios humos que despedía. Sus vecinos llamaron a los bomberos y a los policías al ver el humo, y Cullen fue ingresado nuevamente en un centro psiquiátrico. En esta ocasión fue dado de alta al día siguiente. En el año 2002, una enfermera del Hospital San Luc dijo que había un colega de extraño comportamiento y dijo el nombre, Charles Cullen. Cuando se informó a las autoridades del condado, descubrieron que 7 enfermeros del hospital habían investigado a Cullen previamente. También informaron a la policía que sospechaban que Charles mataba pacientes, ya que en junio del 2002 encontraron paquetes abiertos de una medicina y que habían visto salir a un extraño enfermero de los cuartos de unos pacientes que posteriormente y misteriosamente fallecían poco tiempo después, como fue el caso de Diane Mackel, de 48 años, y Esther Stombach, de 71. También era bastante sospechoso que en los turnos de Charles había un aumento de código azul. El código azul es el que se emplea para pacientes de parada cardiorrespiratoria. Cuando se le preguntó al respecto de drogas que habían desaparecido del hospital, él abandonó su puesto de trabajo sin dar ningún tipo de explicación. En septiembre del 2002, Cullen encontró otro trabajo, en esta ocasión en la unidad de cuidados intensivos del hospital Somerset. En este momento, Charles salía con una mujer, pero aún así estaba en estado de depresión. Para aliviarse, asesinó a 8 pacientes utilizando dosis de la digoxina mezclada en esta ocasión con altas dosis de insulina. En junio del 2003, Cullen intentó asesinar a Philip Grego, pero este hombre sobrevivió y fue dado de alta, aunque falleció meses después, pero en esta ocasión por causas naturales. No se sabe si fue por consecuencias derivadas de esta sobredosis de los medicamentos o realmente fueron causas naturales. Al año siguiente, el Estado contrató al doctor Isador Mihalakis, un patólogo de renombre que empezó una extensa investigación de todas las muertes ocurridas en los diversos hospitales del estado de Nueva Jersey. En marzo del 2003 entregó su reporte, sus investigaciones, y dijo que no había descubierto ningún tipo de actividad criminal, que todas las muertes pudieron ser por causas naturales. La suerte de Cullen se iba agotando mientras estaba trabajando en el hospital de Somerset, ya que el sistema de ese hospital estaba todo muy controlado por ordenador y todas las salidas que se hacían de los medicamentos tenían que registrarse. Y también había que mirar, y estaba totalmente controlado, lo que eran las dosis de los pacientes, la medicina que necesitaban, es decir, estaba ya todo informatizado y a él ya le resultaba más difícil cometer sus fechorías. Sus colegas lo veían entrar y salir de lo que era la zona de dispensación de productos, y el registro computarizado de los gabinetes médicos descubrió que Cullen solicitaba medicinas para pacientes que en ese momento no las necesitaban. En julio de ese año, el director ejecutivo de Información y Sistemas de Educación informó que había 4 pacientes muertos con sobredosis sospechosas, y todo indicaba que era obra del mismo enfermero, Charles Cullen. En octubre de ese año, las autoridades fueron llamadas, pero hasta esa fecha, Cullen había asesinado a un total de 5 pacientes e intentaba liquidar al sexto. También en esta época, la policía penalizó al hospital e incluso este hospital estuvo cerrado un tiempo por la muerte de un paciente tras recibir una sobredosis de insulina. La última víctima de Cullen falleció por tener poca azúcar en sangre. Se llevó una investigación y sobre todo investigaron a Cullen por las muertes durante su carrera como enfermera. Allí empezó, digamos, que a salir a flote que misteriosamente hubo muchas muertes en todos los hospitales en los que estuvo trabajando nuestro protagonista. Charles Cullen fue despedido el 31 de octubre del 2003 por haber mentido en su aplicación de trabajo. Estuvo vigilado por la policía durante varias semanas mientras la investigación llegaba a su fin. En abril del 2004, Charles Cullen se declaró culpable de haber asesinado a 13 personas e intentar matar a 2 más por medio de inyección letal mientras estuvo en el hospital Somerset. El enfermero juró ante la corte ayudar en la investigación si no era sentenciado con la pena de muerte. En noviembre de ese año, afirmó también haber matado a 6 pacientes en el Liberty Nursing. En julio del 2005, el enfermero ya estaba cumpliendo condena en la prisión del condado de Somerset. A finales de ese año, Cullen fue encontrado culpable de haber asesinado a 40 pacientes durante sus 16 años de servicio como enfermero en un total de 10 hospitales distintos. También se piensa que la cifra realmente podía ser muy superior. Algunos expertos hablan incluso de 400 asesinatos, pudiendo convertirse de esta forma en el más activo asesino en serie de la historia de los Estados Unidos. Esta cifra, la verdad, que la barajan las autoridades. Él solo afirmó las 40 personas de las que ya hemos hablado, pero las autoridades empezaron a investigar muertes sospechosas y no se sabe si realmente fueron obra o no de Cullen. En marzo del 2006, mientras esperaba el veredicto, Cullen repetía sin cesar: «Su señoría, usted debe renunciar». El juez ordenó cerrarle la boca con un trapo y cinta adhesiva. Fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas sin libertad condicional en la prisión estatal de Nueva Jersey. Después del juicio, muchos familiares de las víctimas acudieron para insultarlo y preguntar por sus pacientes muertos. Durante sus interrogatorios, el enfermero justificaba sus actos a los detectives diciendo que no podía tolerar que salven la vida de un paciente que ya debía morir, aunque sí es cierto que él no asesinó a pacientes desahuciados o a pacientes terminales. A ver, al decir desahuciados es un término médico que se refiere a los pacientes que están ya, que tienen, vamos, que ya están a punto de fallecer. Da igual el tratamiento que se les dé, que los tratamientos que se les da es para paliar los dolores, para mitigar los dolores, pero estamos hablando ya de pacientes terminales. Es a lo que se refiere el término pacientes desahuciados. Muy bien. También hay que decir que Cullen admitió que los mataba para liberarlos de su sufrimiento y también para prevenir que el personal del hospital no los deshumanizara con tratamientos que no servían. Dijo que pasaba varios días pensando si realmente merecían morir, incluso deliberaba cómo hacerlo, pero que finalmente lo hacía por impulso. En diciembre del 2003 les dijo a los detectives Timothy Brown y Daniel Baldwin que había vivido toda su vida como en una neblina y que le era muy fácil moverse de un lugar a otro en el momento que escuchaba rumores sobre sus actos. Las acciones de este enfermero ayudaron a pasar una nueva ley en abril del 2004, cuando el gobernador de Nueva Jersey firmó un documento que a partir de entonces obliga a todos los centros médicos a tener y a admitir todos los errores que se cometen y también hacer unas evaluaciones psicológicas y psiquiátricas más extensas antes de contratar empleados. Cullen sigue cumpliendo condena. Listen to them, children of the night. What music they make. Finalizamos el programa por esta semana, queridos. Nos retiramos a nuestros aposentos. Os deseamos dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Life is a torment to dream.